vamos Nacional, vamos. Ahí intenta el decano del fútbol uruguayo con Lozano por la izquierda, intenta recuperarla, hace rebotar y es lateral para el bolso en defensa. Frocom, ahora en la UAM, en la gira la logística, en la nave Polivalín de Frocom, en la UAM, Rosario Uruguayo para el mundo, por pedido 098 a Frocom. Vamos, bolso, la pelota que Lozano se la entrega a el toro para Lozano. Lozano, que perfil cambiado, va, toca y apoya con la borda y sale del fondo el bolso. Así como la mayoría, en aquí queso artesano, rico, sano y es industria uruguaya. Nueva imagen con la calidad de siempre, artesano, queso, queso, artesano.com.uy. La pelota que otra vez la tiene Nacional, muy cortado el inicio del segundo tiempo. Sí, cortado, le cuesta progresar a los dos equipos. Había arrancado de vuelta, pero ahora se estancó de vuelta allí en la mitad de la cancha. Vamos por esta, bolso. Ahí ataca Nacional con Ocampo por derecha, espera Suárez, espera Fagundo en el área. Ahí Ocampo lo mandó a correr, Pimita. Es buena esta, lindo centro al área. La tiene el toro. Nacional, Fagunde, de golpe de cabeza en el área. ¡Gol! Se besa el escudo Fagunde, que no había hecho un buen partido. Señoras y señores, pero el goleador, acá estoy yo, digo, una voy a tener, habilítame bien. Y ahí Ocampo se juntó por la derecha con el Pumita, lo mandó a correr Ocampo, última línea, de ahí se levantan los centros. Cargó Suárez, cargó Fagunde, y el toro de pique el piso, cabeceó al poste izquierdo de Brito para definir rotable con los ojos bien abiertos. No había tenido un buen partido, no estábamos llegando con claridad, habíamos mejorado en el segundo tiempo, pero Fagunde muestra sus dotes de goleador en este Nacional que pasa a ganar 1-0. Para vos, Palma, seguir poniendo las entradas como la ponés, arreglá la cancha, por favor, mínimas condiciones, ni venta de agua, una vergüenza. Nacional 1, vamos Palma. Liverpool 0, Nacional 1. Momento donde el partido había bajado, había achatado, se de vuelta en la mitad de la cancha apareció el que no había tenido para nosotros un buen partido, el que estábamos reclamando el cambio ya por el Colo, Fagundes, el gurí goleador, el gurí potente, el que conocimos cuando comenzó allí en primera y que había bajado su rendimiento, apareció en este partido para poner el primer gol de Nacional, la apertura del Ecor, en un momento clave Nacional se pone a ganar 1-0. Viviste el gol con pasión tricolor. Cuando la recarga.